Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, en un día inusual, pero en el horario usual, dado que ayer fue primero de enero, ¿no? Comenzó un año nuevo, nos encontramos, porque yo no quería dejar en esta semana de expresar mi saludo a todos ustedes, pero también a esta radio que tan importante es en la construcción de la esperanza de nuestra patria, de nuestro pueblo, y el aporte a lo, y como aporte a los pueblos del mundo. Una cosa antes de hacer una reflexión, el 28 de diciembre pasado, el 28 de diciembre, acompañamos una gran marcha contra la Embajada de Israel en el barrio del Buceo, y unos compañeros habían llevado unas pinturas y pintaron una inmensa bandera palestina en la calle que da acceso a la torre donde está la Embajada de Israel. Fue hermoso saber que seguimos ahí. Ahí estaba, por supuesto, gente del movimiento social, de los movimientos de derechos humanos, de la Coordinadora por Haití, por supuesto de la Coordinadora de Solidaridad con el Pueblo Palestino, muchos jóvenes, y en política, representantes de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Nadie más. Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Ahí estábamos, junto con el movimiento social, frente a la Embajada de Israel, denunciando el genocidio y acusando al sionismo usurpador. 28 de diciembre. No cesa, no cesa la solidaridad ni con Israel, ni con Palestina, ni con todos los pueblos en lucha. Pero estamos, en realidad, lo que terminó el 31 fue el primer cuarto del siglo XXI. Estamos ya en el año 25 del siglo XXI. Y realmente sigue vigente el gran desafío de que este siglo es el siglo definitivo en que derrotamos definitivamente al capitalismo mundial. O se acaba el planeta, se acaba el medio ambiente, se acaba la humanidad. Y en ese sentido, si esa es la contradicción fundamental de nuestro tiempo, entre los pueblos en lucha y el capitalismo, la gran inarmonía que existe es que el mundo es testigo, como fuimos nosotros el 28 de diciembre, el mundo es testigo de fuertes movimientos sociales, de solidaridad con los pueblos en lucha, de reclamos sociales, de reclamos ambientales. El mundo arde de conflictos, pero no hay una construcción política, una herramienta política para canalizar todos esos conflictos hacia la toma del poder, que es un tema político. La inarmonía entre los movimientos sociales y la debilidad de las herramientas políticas que todavía contamos, es decir, es un tema candente, imprescindiblemente urgente a resolver. La Unidad Popular Frente de los Trabajadores es a escala uruguaya el modestísimo embrión de lo que están construyendo con paciencia, poco a poco, los pueblos del mundo, para luchar por su soberanía y por su supervivencia. Y el año 2024 fue un año terrible en este sentido, ¿no? En primer lugar, por los fuertes golpes que recibió el eje de la resistencia. El genocidio sigue descaradamente, con el silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos del planeta. El genocidio en Palestina, en Líbano, en Yemen, sigue. Se mantiene, por otro lado, y eso es un orgullo para todos nosotros, ¿no? Porque vale la pena pelear por la humanidad. Se mantienen esos estados con enorme dignidad que defienden su soberanía y además son solidarios con otros pueblos. Me refiero, por ejemplo, a Yemen, ni qué hablar, a la República Popular Democrática de Corea, a Irán, un estado confesional, pero que se la juega por la solidaridad con los pueblos en lucha, a estados emergentes de África que van rompiendo sus nexos neocoloniales con Francia y que van buscando la soberanía y la autogestión de sus discursos, de sus recursos, como es el caso de Burkina Faso y de Níger, y también en nuestra América hay ejemplos de resistencia estatal de algunos estados que no se rinden y que los conocemos y los tenemos en la memoria y en el corazón. Por otro lado, el mundo reafirma en el 2024 su multipolaridad. Es decir, en los años 90 parecía que Estados Unidos y sus aliados, o mejor dicho, sus alcahuetes, Estados Unidos, sus alcahuetes y sus servidores, se comían el planeta. Y hoy tenemos una fuerte contradicción entre Estados Unidos, sus sirvientes de la OTAN, sus sirvientes en el Pacífico Sur, sus sirvientes serviles en nuestro continente, por un lado, pero por otro lado, Rusia y China, es decir, están planteando una estructura de la organización mundial diferente, y esa multipolaridad nos da oxígeno para los procesos de liberación de nuestros pueblos. Si nosotros hablamos dentro de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores del tema Palestina, tenemos unanimidad. Si hablamos de la solidaridad con los pueblos en lucha, tenemos unanimidad. Ahora, si queremos caracterizar los procesos en China, sería una gran diversidad de enfoques dentro de nuestra Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Pero el punto de vista que nos importa a nosotros de esta confrontación como Unidad Popular, lo que nos importa a nosotros de esta confrontación OTAN por un lado, Rusia y China por el otro, es que la OTAN se debilita y que lo que es malo para la OTAN inevitablemente es bueno para los pueblos en lucha. Por eso para nosotros un mundo multipolar es un elemento importante para manejar este primer cuarto de siglo y la esperanza siempre latente de dar la batalla final y vencer como pueblos. En ese mundo multipolar, bueno, la guerra de Ucrania es un elemento principal de definición. Y desde luego, también dentro de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, tenemos distintos enfoques sobre el papel de Rusia, pero tenemos un enfoque unánime en relación a cuál es el papel de la OTAN y cómo nos alegra que la OTAN y los dictadores fascistas que le sirven, como el caso de Zelensky, sean derrotados. Eso es una inmensa alegría, porque hay que recordar que el actual gobierno de Ucrania, un gobierno impostor, un gobierno que se mantiene por una dictadura, que no da elecciones, que tiene preso a toda la oposición por pensar distinto, que persigue a la propia iglesia, que fue la iglesia oficial, esa dictadura feroz de torturas, prisión, que es la de Zelensky, sea golpeada, nos alegra infinitamente. Desde luego, tenemos entonces duros golpes al eje de la resistencia. El genocidio sigue en Palestina, eso es nuestro mayor dolor. No olvidemos Haití, por hambre, no por bombas, por hambre, por miseria. En Haití mueren más niños por día que en la Franja de Gaza. Por otro lado, valoramos el esfuerzo y el coraje, como ya dije, de los estados que mantienen su independencia, su dignidad y la solidaridad con otros pueblos. Por otro lado, valoramos como un elemento alentador, esperanzador, que el mundo sea multipolar y que no gire en la hegemonía total de los Estados Unidos de América, que, como decían los sandinistas en su momento, son el enemigo principal de la humanidad, el Estado norteamericano. Tenemos claro, en contra nuestro, la manipulación de los medios de desinformación masiva. Es brutal. Las mentiras de CNN, de BBC, de todas las cadenas internacionales, de la Deutsche Welle, las mentiras mezcladas con verdades, con cosas aparentemente objetivas, que nos manipulan y tratan de hacernos que no comprendamos el mundo y los grandes desafíos para la humanidad que pasan por la derrota de la OTAN, por supuesto. A eso se suma el creciente neofascismo en algunos lugares de Europa y América. En Europa el neofascismo está manipulado porque el imperialismo europeo y norteamericano creó una atroz miseria en los países de Asia y África, y ahora cuando los desesperados tratan de entrar, los gobiernos orientan a los pueblos que tienen una situación mejor para que se sumen a la no entrada de inmigrantes. Y entonces los gobiernos de derecha reciben ese apoyo porque son los más, obviamente, defensores de no aceptar ninguna solidaridad con las oleadas de millones de desesperados que quieren acceder a Europa. Entonces, bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, manipulación de los medios, aumento del neofascismo, el oportunismo cobarde en organizaciones políticas de Europa y de América que antes fueron de izquierda y hoy están resignadas a ser servidoras del imperialismo. Elementos negativos. Por otro lado, otro elemento positivo, la resistencia de los pueblos. Aún dentro de la comunidad europea hay pueblos que electoralmente se manifiestan para no seguir cómplices del gobierno ucraniano. Ah, entonces la OTAN les sugiere y la comunidad europea les afirma que no, que el problema es que las elecciones fueron manipuladas por hackers rusos. No queda claro cómo, pero parece que Rusia se mete y la mano del oso ruso y les cambia los resultados electorales. Entonces esos resultados electorales no valen. Es brutal. Pero de todos modos, yo quería hablar de todos estos temas como juntos, ¿no? Para ver en este cuarto de siglo del 2000, del siglo XXI, es decir, todo lo que está pasando. Los golpes duros, se mantiene el genocidio, la dignidad inmensa de los estados que resisten, ni que hablar de los pueblos, que son los principales protagonistas, que el mundo se ha vuelto multipolar, eso es un elemento interesante, que la manipulación de los medios es descarada, que el neofascismo desgraciadamente avanza, el oportunismo cobarde de las organizaciones que antes fueron de izquierda, la resistencia de los pueblos como el valor central, y a todo eso sumemos, a toda esa ensalada de cosas positivas y negativas, sumémosle la impredecibilidad de qué va a ser Trump. Si uno quisiera ser adivino, diría, Trump va a fortalecer la ayuda a Israel, va a fortalecer el bloqueo a Cuba a niveles inauditos y posiblemente se desentienda un poco de Ucrania, ¿no? Dice, bueno, la dictadura de Ucrania está en Europa, que se arregle Europa. Nosotros ya pusimos demasiado. Y se va a desentender un poco, pero eso es una suposición, porque los republicanos siempre fueron más aislacionistas que los demócratas. Pero es un mono que puede apretar el botón nuclear en cualquier momento, porque además es loco. Entonces todo esto es el cóctel de este siglo XXI, donde no podemos perder la referencia de lo que es la contradicción fundamental. ¿Pueblos o imperialismo? Es en el marco de eso que tenemos que medir cada proceso, cada detalle, cada eslabón. Y el Uruguay. Ah, perdón. Y en América Latina, donde el progresismo se ha vuelto barranca abajo, la vergüenza de Lula, la vergüenza de Boric, donde Petro mantiene cierta dignidad, Bolivia está peleada con ella misma, Cuba, Venezuela y Nicaragua, mal que bien, en distintos niveles, mantienen dignidad. Honduras, la República Morazanista de Honduras, está jugando un rol interesante en Centroamérica. Hay que recordar que Morazán, de todos los próceres de Centroamérica, fue el más internacionalista. Por algo la bandera de Honduras tiene 5 estrellitas, porque Morazán soñaba con la patria grande de Centroamérica. Pero el caso de Milei es un caso particular. ¿Por qué sobrevive Milei? ¿Por qué sobrevive este monstruo? En primer lugar, por el apoyo de la burguesía. Para los industriales argentinos, a pesar de que se ven muy amenazados por las puertas abiertas, le ha quitado un montón de impuestos. Y es la fiesta. Ah, porque todos aquellos planes que servían a esa gente que no quiere trabajar, que no trabaja porque no quiere y vive tumbada en la calle, le hacían planes y nosotros que trabajamos, eso dicen los capitalistas, nosotros que trabajamos, el peronismo nos cubría de impuestos para darle de comer a sus electores, que son la gente atorrante que no le gusta trabajar y que vive en situación de calle. Sí, que tiene a sus hijos en situación de calle por un capricho. decir, esa es la lógica de la burguesía. Pero a esa lógica de la burguesía argentina se suma también la lógica de un sector importante de la pequeña burguesía. Yo tengo un bolichito en una avenida de Buenos Aires, donde vendo refrescos y algunas galletitas. Y también Milei me sacó impuestos. Y, por fin, porque yo sudo trabajando 12, 14 horas diarias y mis impuestos se van a alimentar a los más pobres, que son los que no quieren trabajar. Esa lógica terrible reaccionaria ha entrado también en un sector de la pequeña burguesía. Yo estuve ahora, por razones familiares, en la provincia de Mendoza, en Argentina, y la gente está asustadísima porque Milei da luz verde a la minería, pero al mismo tiempo hace una fiesta porque le sacó la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner. Entonces, todo eso de me alegro si le va mal al otro, que se joda porque en última instancia estaban apoyados por los peronistas, es una cosa que juega a favor de que Milei siga vivo todavía, siga vivito y coleando. Pero no es lo fundamental. Lo fundamental en el tema de Milei es el oportunismo, es la traición en la dirección del movimiento obrero, que debería ser el aglutinador de todos los sectores desposeídos, junto con el campesinado que está siendo expropiado brutalmente en muchas provincias. La claudicación de las centrales obreras principales es el elemento fundamental que debilita al Frente Popular y que le impide enfrentar los designios siniestros y vendepatria de Milei. Súmenle a eso la corrupción del peronismo oficial, donde hay dirigentes peronistas en las provincias que son señores feudales, corruptos. Entonces, súmenle a eso, y entonces verán que la heroica resistencia popular del pueblo argentino está muy fragmentado todavía. Hay ejemplos conmovedores, no solo en el movimiento obrero. En la Universidad de Buenos Aires, una universidad que tenía tremendo prestigio, que le están cortando los víveres, me cuenta gente que trabaja y estudia en la Universidad de Buenos Aires, dos hechos impresionantes. En primer lugar, que muchos docentes de la universidad no pueden ya, no les da el sueldo para el tren suburbano, para tomar el ferrocarril Mitre e ir a dar las clases. Entonces van una vez por semana y lo demás lo hacen por Zoom. Los docentes universitarios no les da para pagarse el transporte colectivo. Y por otro lado, lo que salva a la Universidad de Buenos Aires es que hay doctores, ingenieros, arquitectos que hicieron ya cierta, no digamos fortuna, pero que tienen un buen pasar, que van honorarios, que sienten un honor en devolver a la UBA lo que la UBA les dio en su juventud. Pero eso es lo que estamos viviendo bajo Milei: el deterioro, el vender la patria, el saqueo, la destrucción de la naturaleza, la obsecuencia con Israel, con el sionismo, con el imperialismo norteamericano, con Trump, y al mismo tiempo una oposición totalmente fragmentada. Es sumamente doloroso, pero el pueblo argentino encontrará las vías, provincia por provincia, para armar la resistencia y el argentinazo que inevitablemente se va a pronunciar. Pero bueno, valía la pena hablar un poquito de este fenómeno tan duro que estamos viviendo nuestros hermanos, nuestros compatriotas de aquí al lado. Y en Uruguay, nosotros siempre decimos, en ese marco, como país pequeño, como Estado pequeño, ¿cuál es el contenido, lo esencial de su estructura? El capitalismo dependiente. Un capitalismo donde los amos de nuestros recursos naturales están fuera del país, son las transnacionales. Y donde el presidente que elegimos es un simple servidor de las transnacionales. Porque ninguno, en los últimos 30 años, ninguno ha tenido el coraje de plantear un programa de liberación. Se someten servilmente y son simplemente gerentes de transnacionales extranjeras. Ese es el contenido esencial de lo que pasa en nuestro Estado oriental. Pero eso está recubierto de una forma institucional que no es terrorismo de Estado. Es democracia burguesa liberal. y nosotros navegamos sin hacernos ningún tipo de ilusiones en los recursos y en los resquicios que nos da esa democracia liberal tan injusta, tan contra nosotros, pero que aprovechamos cada resquicio que nos da y cada tribuna a la que podemos subir. Contenido y forma. Contenido, capitalismo dependiente. Forma, democracia formal, tutelada. Pero en este primer cuarto de siglo, y sobre todo en los dos últimos años, se da un fenómeno nuevo. Es el resquebrajamiento del oportunismo, tanto a nivel político como social. Realmente ya uno ve, por ejemplo, en la base del Frente Amplio, que sigue votando al Frente Amplio, una rebeldía, un estado de insurrección contra sus dirigentes, que lo ves, no lo ocultan. Es decir, tú hablas ahora, he tenido una larga caravana de abrazos con familiares frenteamplistas, con conocidos frenteamplistas, nadie oculta la indignación. Che, qué horrible estamos haciendo las cosas, todavía usan el primera persona del singular. Estamos mal, esto no puede ser. O sea que ya están previendo la frustración, por lo menos los más lúcidos ya la están previendo. Y realmente los que todavía no la prevén, la van a vivir. Yo cuando veía en la última acto de campaña del Frente a toda esa gurizada de 18, 19 años que votaba por primera vez con la cara pintada tricolor, con la esperanza, bueno, estos se van, estos sinvergüenzas se van, ¿qué van a sentir dentro de 2 años? No enseguida, porque este gobierno ha sido tan reaccionario que Orsi, con que haga algunas cositas nomás, con bombos y platillas se lo van a agrandar. Representación de los docentes, aunque sea simbólica, en las instituciones educativas. Alguna cosita que haga, ya, bueno, pero eso le durará 1 año y medio. Después va a saltar la cruda realidad del entreguismo, del cipayismo, del ponerse de rodillas ante el imperio. ¿Y qué van a pensar estos jóvenes? Se van a lavar la cara, van a sacarse los colores y van a tramitar el pasaporte. Y el sueño de irse del país va a ser el único sueño posible para nuestros jóvenes, a menos que como Unidad Popular Frente a los Trabajadores, y en función de nuestros jóvenes, no de lo que digamos nosotros los veteranos, podamos crear una alternativa de lucha real para estos jóvenes, que trascienda lo social y empiece a pensar también en un cambio verdadero, soberano, en la política. Entonces, la Unidad Popular tiene la Unidad Popular Frente a los Trabajadores tiene una responsabilidad enorme ante nuestro pueblo y ante los pueblos del mundo, y especialmente hacia los pueblos del mundo que están luchando en condiciones mucho más terribles que las nuestras. Y en el año 2025, que empieza, es muy claro lo que tenemos que hacer. En primer lugar, consolidar la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, autoconstruirnos. Para eso, fortalecer las organizaciones de base, que es una de nuestras debilidades, sus procesos de comunicación con la zona de influencia, su estructura, fortalecer las organizaciones de base, presentarnos en todos los lugares donde podamos a las elecciones departamentales y municipales para marcar una presencia, para continuar el debate y la promoción, insertarnos en todos los movimientos sociales y en todas las luchas ambientales. Lo estamos y fortaleceremos nuestra presencia ahí, y empujar la formación política y la actualización política de nuestros compañeros. Nosotros tenemos sectores dentro de la Unidad Popular que por suerte tienen sus cursos de capacitación. Yo no tengo ninguna duda de que lo hacen incluso con eficiencia. Todos los sectores organizados de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y incluso en esos cursos se ve la diversidad de enfoques de muchísimos temas y la unanimidad absoluta en los grandes temas que nos convocan. Pero cada sector tiene su formación política, eso es bueno. Por otro lado, la prensa de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, toda la prensa oral y escrita de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, es formadora también y nos da elementos enormes para la formación política. En tercer lugar, los documentos y las declaraciones de la Unidad Popular Frente de Trabajadores son también un elemento de formación. Ni qué hablar el programa de la Unidad Popular, El programa de la Unidad Popular es un verdadero manual, actualizado este año, verdadero manual de cuáles son nuestros objetivos y cuáles son los procedimientos y cuáles son las etapas intermedias que nos planteamos. Lo mismo la plataforma electoral que nos une a nuestros aliados del Frente de los Trabajadores. Pero a eso hay que sumar el autoestudio. A eso hay que sumar el estudio colectivo. La organización de base puede ser una herramienta fundamental. Y a eso hay que sumar los esfuerzos que estamos haciendo algunos, como lo que yo llamo ahora, por sugerencia de algunos compañeros, los círculos de estudios anticapitalistas. Es decir, que cada uno de estos círculos a su ritmo, es decir, con su peculiaridad, pero apostando a un programa mínimo único, trabajemos para una capacitación y para una actualización política permanente de nuestros compañeros. Y de nosotros mismos, porque todos necesitamos actualizarnos. Yo cada vez que me encuentro con amigos mexicanos o de otros lados, me sorprendo de todo lo que desconozco y de todo lo que está pasando en nuestro continente y en el planeta, que nosotros desconocemos. En síntesis, estamos en el año 25 del siglo definitivo. Hay elementos sumamente duros, sumamente amenazadores, pero tenemos un mundo multipolar en el cual se mueven con altísima dignidad estados soberanos y la maravillosa lección que nos dan los pueblos en lucha cada día. Sufrimos la manipulación medio del avance del neofascismo, el avance ruin del oportunismo de filas. Valoramos enormemente la resistencia de los pueblos y bueno, si un Trump impredecible agrega a una ecuación de muchas incógnitas una incógnita más. Vivimos en un continente donde las cosas se dan muy contradictoriamente. Traté de analizar un poco el fenómeno de Milei, que es un fenómeno que tenemos que seguir muy de cerca, de alta peligrosidad. Hablamos en el Uruguay del contenido y la forma, el contenido de capitalismo dependiente, la forma de democracia tutelada. El elemento más alentador de los últimos dos años, que es el resquebrajamiento del oportunismo, la rebeldía de la base social y de la base Frente Amplista, aún dentro de filas, con la cual tenemos que buscar espacios de trabajo conjuntos. Estamos en la alternativa de que en dos años, a más tardar tres años, va a haber una terrible frustración, sobre todo en el sector juvenil. La pregunta es ¿quién cosecha? Eso depende de nosotros. Y resaltamos la inmensa responsabilidad de la Unidad Popular frente a los trabajadores en un contexto que no es el de los más terribles, y es nuestro deber ante nuestro pueblo y ante los pueblos del mundo hacer el máximo en esta batalla de los pueblos. Y para eso, organización de base, presentarnos en las elecciones municipales y departamentales, fortalecer los movimientos sociales y ambientales y formarnos políticamente y actualizarnos políticamente. Hay mucho que hacer. Es tentador todo lo que tenemos que hacer. Nos anima la plena confianza en los pueblos del mundo que han escrito odiseas increíbles y que han sembrado con ellas un futuro que todavía tiene una inmensa esperanza. Un abrazo y ahora sí, hasta el miércoles de la semana que viene. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.